Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. Bienvenidos, bienvenidas a este 15º programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa y siempre repetimos, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de derechos de las mujeres, la situación en los campos de refugiados y en las fronteras de la Unión Europea, pena de muerte, Oriente Medio y, como siempre, un poco de todo. El bloque primero lo hemos titulado Un laberinto para las mujeres. Empezamos este bloque con la música de una cantante cordobesa que se ha formado en tradiciones propias y también como Rosalía y Silvia Pérez Cruz en escuelas de música. Vamos a escuchar a María José Hiergo, Péndulo. Yeah. Siempre nos gusta tener un poco, incluir un espacio que presente una perspectiva de género, pero es que hay ocasiones en las que esto viene casi dado por las fechas. En concreto, el 28 de septiembre, nos pilla bastante cerca, es el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Ese mismo día, en el diario.es, se publicó un artículo llamado Dentro del laberinto. Gloria, ¿podría resumir un poco algunas de las cosas que dice este artículo? Sí, sí. En este artículo se habló bastante de todas las restricciones que en muchos países del mundo ponen en peligro la salud de mujeres y niñas, especialmente ahora que estamos viviendo, evidentemente a nivel mundial, la pandemia de la COVID-19, la cual dificulta aún más, si cabe, el acceso a servicios de salud. En muchos países, las restricciones al aborto forman un laberinto en el que quedan encerradas las mujeres y sus derechos. Parece como si las autoridades no quisieran que las mujeres y niñas acertaran con la salida. Por tanto, las opciones que les quedan son bastante inseguras. Evidentemente, los abortos a nivel mundial se siguen realizando de manera independiente a lo que dicen las leyes en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, un dato clave que a mí me parece clave es que en el mundo el 25% de los embarazos cada año acaban en aborto. La cuestión clave es que cuando este aborto se realiza de forma legal y segura, es uno de los procedimientos médicos que tiene menores riesgos. En cambio, cuando se realiza de forma ilegal o clandestina, puede tener consecuencias letales y se convierte en la tercera causa más habitual de muerte materna en el mundo. Bueno, es que también una cosa me parecía importante, luego si quieres sigues hablando del tema del aborto, que también se dice como el día del derecho al aborto. Lo que pasa es que los derechos sexuales y reproductivos son algo más. No sé si has mirado un poco lo que dice la página web de Amnistía o lo recuerdo y luego sí, insistes si te parece. Sí, recuérdalo. Por ejemplo, mira, todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción, porque igual que puede incluir el derecho al aborto, también sitios donde se han hecho determinadas castraciones para que la gente no tenga hijos sin su consentimiento. O sea, que puede ser al revés, o violencia obstétrica. También incluye acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluido contracepción, elegir si deseo casarme, cuándo y con quién. Ahí hay mucho tema de matrimonios obligados, decidir si quiero tener hijos y cuántos. Eso incluiría el poder interrumpir el embarazo y vivir libre de violencia y prácticas que buscan dominar mi cuerpo y mi sexualidad, como violencia sexual, la mutilación genital y matrimonios forzados. A lo mejor quisieras tú concretar un poquito algo más, ¿no? Sí, sí, precisamente de eso, al hilo de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, elegir si debo casarme, cuándo y con quién, se da la paradoja de que hay situaciones totalmente contrarias. A veces algunas mujeres las obligan a casarse siendo aún niñas con quien no quieren, con 12, 14, 15 años, las están obligando a casarse. Y el caso contrario, en Jordania, hablamos el otro día, de que les prohíben casarse con quien sí desean. O sea, sí, por eso digo que, claro, los derechos sexuales y reproductivos, como la identidad sexual, es algo amplio y creo que tú habías recogido algo también, porque era el Día contra la Mutilación Genital, sí. También hubo hace sí, unos días. Algo he encontrado, sí, también he encontrado bastante información, intentaré resumirla, pero, por ejemplo, en algunos países, sobre todo de África subsahariana, ahora, precisamente en tiempo de pandemia, están sacando, con el cierre de las escuelas, lo está denunciando la ONU Mujeres, están sacando a las niñas de las escuelas y aprovechando eso, como las familias tienen miedo, pues las están casando a edades cada vez más tempranas ahora mismo. Y justo antes de casarse les practican la ablación, la mutilación genital. Sí, sí, sí. Y al parecer el argumento que da las familias son dos. Por una parte, al quedarse, por ejemplo, el padre o la madre sin trabajo, casarla es una manera de una boca menos. Sí, y también piensan que así, de una manera sorprendente para nosotros, piensan, si la caso, la protejo de violencia sexual, ya la protegerá el marido, piensan. Aunque luego dentro del matrimonio Claro, muchas veces la violencia está dentro de las propias familias. Con lo cual dicen que precisamente a la consecuencia de la pandemia, de la COVID, se están produciendo más matrimonios forzados a edades de niñas más, cada vez más pequeñas. También más embarazos no deseados. Y lo que tú decías antes también, menos acceso, tanto fuera o dentro del matrimonio, a servicios médicos que den información sobre contraceptivos, con cualquier tipo de método anticonceptivo. Por tanto, más abortos ilegales. Sí. En fin, estos son malas noticias. Aún así, quería dar una pequeña buena noticia, pequeña porque es un caso, pero bueno, gota a gota, a veces llegamos. Por ejemplo, en El Salvador, que como ya dijimos en algún programa anterior, es donde está el aborto, está absolutamente prohibido, incluso condenan a penas de cárcel, ha habido un caso positivo que Evelyn Hernández, que ahora tiene 21 años, fue condenada a 30 años de cárcel y llevaba ya 4 o 5 años cumplidos y ahora ha salido una sentencia absolutoria. Y por tanto, ha sido liberada. Claro, esto es una pequeña buena noticia también respecto a ese tema. Sí, además habría que insistir en que a veces en un país como El Salvador, simplemente una persona que tenga un aborto espontáneo, si no puede demostrar que era espontáneo, bueno, la consideran culpable directamente, de entrada. Uh-huh. Y luego ya averiguarán si tenía razón o no. Entonces ha habido gente en cárcel, alguno de estos casos se tuvo al final que exiliar cuando había tenido un aborto espontáneo, pero quien se la encontró con la sangre en un baño, la acusó de haber provocado el aborto y claro, eso es casi imposible de demostrar, o sea, que es que llega a unos extremos muy, muy terribles, sí, ¿no? Sí. Bueno, me parece interesante, ya en el programa anterior me acuerdo que tú comentaste algunas cosas de América Latina y por eso quizá no sea el momento de insistir, salvo que tú quieras recalcar algo más de este tema. No, que no solamente, nos parece sorprendente que nos parece que el problema está en Sudamérica Latina, pero voy a dar datos aquí incluso en Liechtenstein, en plena Europa, Liechtenstein también está en una legislación muy restrictiva. O ahora en el Parlamento eslovaco, de manera sorprendente, se ha iniciado un debate sobre introducir dos requisitos más para el aborto. Por ejemplo, uno de ellos es que las mujeres deberían declarar el motivo por el que desean abortar. Aparte de algunas restricciones en cuanto a los tiempos de espera, el periodo, quieren duplicar el periodo, endurecer las autorizaciones médicas, en fin, como pasos hacia atrás, quiero decir. Sí. Bueno, pues me gustaría enlazar un poquito este tema, que sobre todo afecta a los derechos de las mujeres, con el papel que muchas mujeres están jugando como defensores de la tierra. Mucha gente dice que, bueno, pues una vinculación a la tierra como madre nuestra. Y precisamente una compañera de Amnistía Andalucía, Ruth, le pilló la pandemia creo que era Buenos Aires, que era Argentina, pero y entonces se tuvo que quedar allí, aprovechaba para escribir. Ella colabora habitualmente con un medio que es La Poderío y publicó un artículo muy interesante que se titula ¿Qué harías por defender el río de tus ancestras? Me gustaría un poco que entre Gloria y Luis comentaran. Quizá empezaran por explicar quién fue Berta Cáceres, aunque se ha hablado mucho, pero seguro que hay gente que no lo sabe, pero dijeran un poco de qué habla este artículo. Uh-huh. Bueno, yo podría resumir que Berta Cáceres es muy conocida en algunos ambientes, claro está, porque es una activista medioambiental de Honduras, es una líder de la etnia lenca y fue asesinada hace más de 4 años por querer detener la construcción de una presa y un proyecto minero. Claro, sobre todo por el impacto que podía tener en el río, lo que tú dices, el río de nuestras ancestras. Claro, para nosotros los europeos, a veces el río, pues lo dice muy bien este artículo de La Poderío, para nosotros el río pues es simplemente como nosotros para nosotros lo conocimos como una tubería, un canal de agua, simplemente. Pero para muchos pueblos indígenas el río es algo más, porque el río es un poco el núcleo alrededor de que viene. No se te beben o riega los campos, sino que es un lugar donde las mujeres se reúnen para lavar, para charlar, para hablar, los niños para bañarse. Es como, forma parte de la, como un núcleo de la vida social. Entonces, claro, si destruyes eso, es que destruyes un núcleo vital. Y además muchas veces obliga, porque son empresas multinacionales que se hacen con la propiedad de unos terrenos, que a veces incluyen un río, y los obligan a desplazamientos de tierras porque ya no pueden quedarse en la zona. Claro. ¿Había algo que tú quisieras insistir, Luis, o prefieres que siga hablando un poco? Bueno, Gloria quería seguir un poco. Quería decir solo una cosa más, porque esta mujer, claro, es lo que tú dices, es atentar contra el derecho del agua. pero al parecer se sabe cuáles son los autores materiales, pero no los instigadores intelectuales. O sea, que se quieren los juicios, se están llevando ahora, se quiere llegar a la responsabilidad corporativa. Porque al ser corporaciones, son sociedades anónimas, y al parecer está más a esto. Y además esta mujer, al parecer, es importante porque ahora es noticia. Ya recibió hace 5 años el premio Goldman, que también está llamado el Nobel Verde. Pero ahora mismo está nominada para recibir ella, no solamente ella, Berta Cáceres, sino también los defensores del agua de este río Guapinol, que han sido propuestos para el premio Sájarov a la libertad de expresión que el Parlamento Europeo concede cada año. Esto me parece una buena noticia, porque siempre que se le conceda un premio es una manera otra vez como de reavivar de nosotros, que nosotros de alguna manera, los europeos, contribuyamos a defender a los defensores medioambientales. Por eso quería insistir yo en este punto. Sí, no, yo sí, por aportar algún dato más. Efectivamente, se intenta, parece que al menos, se intenta llegar al descubrimiento y al sometimiento a juicio de los autores intelectuales. Hay una noticia esperanzadora que indica que en los próximos meses el gerente de DESA es la empresa hidroeléctrica que tenía el proyecto de construir esta central hidroeléctrica y que está sospechosa de estar entre los autores intelectuales de este asesinato. Y efectivamente, en los próximos meses, el gerente general de esta empresa va a ser sometido a juicio oral y, bueno, pues este juicio se dictará la sentencia correspondiente, pero este paso pues se ha dado, se va a intentar averiguar y someter a juicio a los que sospechosos de ser los autores intelectuales. Así que, bueno, pues es una buena noticia. Yo también un dato sacado de un informe de Amnistía Internacional que es bastante contundente respecto a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Desde 2010, 120 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Honduras. 120 desde 2010, eso son 12 por año, uno al mes de estas personas que intentan defender su derecho a la vida y a sus recursos de vida, pues son Honduras víctimas. Honduras es un país con mucha violencia y hemos tenido defensores, pero es un país que pasa un poco inadvertido porque también tiene poderes que avalan un famoso golpe de Estado que se dio allí, pero parte de muchos de los que frena Trump en la frontera de Estados Unidos proceden de Honduras. Y antes que ha salido El Salvador, pues ahora mismo están llegando muchísimos refugiados por gente que trabaja en traducciones y tal, a Reino Unido y a otros del Salvador, por todo el tema también de las bandas. Y Honduras es un país extremadamente peligroso para defensores de derechos humanos. Como es un país más pequeño, pues queda ahí un poco en el limbo. Otro detalle interesante y revelador es que, claro, las centrales hidroeléctricas tienden a situarse en la cabecera de los ríos, donde la corriente es más impetuosa. Por lo tanto, el efecto sobre las comunidades es total, porque es que les cortan su suministro de agua y sus relaciones sociales, como decía antes Gloria, se las cortan desde el inicio, desde la misma cabecera del río, con lo cual las consecuencias son totales. Y a nivel internacional hay una cosa que se llama ley mercatoria, que yo me he enterado yendo a algunas charlas de paz y desarrollo, que se pone por encima de leyes de los estados para que no pueda salir perjudicada una empresa. Bueno, esto sería un tema que ya dedicamos un día con soberanía alimentaria, pero ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está? quiero seguir un poquito hacia adelante y realmente vamos a seguir en algo que también es defensa de la tierra en el siguiente bloque y vamos a volver, voy a introducir, porque ahora siempre introduzco las canciones en vez del bloque, vamos a volver a la canción A Desalambrar, que la usamos el día que hicimos el programa dedicado mucho a soberanía alimentaria y traje yo a un muchacho de esta ONG y claro, la canción A Desalambrar de Víctor Jara hacía referencia a los derechos de la tierra. Ahora sabemos que muchas de los derechos de la tierra, el derecho del agua, como tú estabas diciendo y tú también, pues claro, no es solo tener la propiedad de una tierra, es que puedas hacer algo con esa tierra y el agua es básica, ¿no? Y bueno, pues ya había novelas como Cien años de soledad, donde se veía el problema de las multinacionales, la famosa huelga que hacen con la Union Fruit Company, pero hoy en día es todo mucho más complejo, son apropiaciones de cursos de agua, zonas enteras hasta expulsar a la población, que eso es muy grave. Vamos a escuchar la canción A Desalambrar y vamos con el siguiente bloque. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Con mi canto, alguien que no quiera huir, te aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María. A este bloque, bloque 2, este bloque lo he titulado La defensa de la tierra Colombia. Hemos estado hablando antes de Honduras, de otros países, pero a ninguna de las personas que intervenimos hoy aquí nos ha extrañado conocer los terribles datos de muertes de defensores de derechos humanos en Colombia. La sección española de Amnistía Internacional tiene un programa de acogida de defensores y defensoras de derechos humanos y muchas de las personas que se han acogido a este programa provenían de Colombia y algunas han visitado Córdoba ya desde hace muchos años para dar a conocer problemas de derechos humanos. Muy recientemente hemos tenido a María Esperanza, hemos tenido al FAMIR, tuvimos a Gustavo Castro, pero hace años tuvimos a Mario, que también era un sindicalista. Yo recuerdo también a una pareja que estuvo aquí y después tuvieron que ir a Perú. Y todos provenían normalmente de zonas rurales y habían tenido conflictos muy, muy graves y habían tenido que, por defender también sus territorios o por alzar la voz, amenazas graves. En estos días se presenta una campaña con el título Protege a quienes nos protegen, una campaña de amnistía que tiene también recogida de firmas. Pido una vez más colaboración a Gloria y a Luis para que nos hablen un poco de esta campaña y de algunos de los casos por los que vamos a trabajar. Bueno, voy a comentar los aspectos más destacados de esta campaña y algún caso particular que Amnistía Internacional va a trabajar el día de diciembre, que es el día de, que en el que se conmemoran los derechos humanos, y tradicionalmente Amnistía Internacional organiza actividades concretas sobre personas concretas, perseguidas o en peligro por sus actividades de defensa de derechos humanos. Y uno de los casos que aparecen en este informe sobre Colombia, pues va a ser objeto este 10 de diciembre del trabajo de Amnistía Internacional. Bueno, efectivamente, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña, se llama Protege a quienes nos protegen, que tiene como objetivo genérico la defensa y la protección de las personas que se dedican en Colombia a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la tierra, del territorio y del medio ambiente. Es una campaña con carácter internacional que se va a extender desde el 21 de septiembre hasta el 10 de diciembre. El 8 de octubre, recientemente, Amnistía Internacional lanzó un informe relacionado con esta campaña que se llama ¿Por qué nos quieren matar? Que en este informe se documenta cómo en Colombia hay una ausencia de medidas de protección colectiva y además se hace un repaso, se desvela las causas estructurales que generan el riesgo en materia de protección para estas personas y para estas comunidades. En el informe se analizan las medidas de protección que el Estado colombiano ofrece y además se hace un llamamiento al gobierno colombiano para que adopte las medidas que eliminen las causas estructurales que hacen posible esta violencia. La idea es que el 10 de diciembre de 2021 se va a hacer, el proyecto es entregar las firmas que se recojan durante esta campaña, entregarlas en el Congreso colombiano. ¿Cuál es el problema? Bueno, en principio un dato llamativo. En Colombia existen 17 leyes y decretos que relacionados con la protección de las personas defensoras de derechos humanos. 17 leyes y decretos y 14 instituciones creadas también para la protección de los derechos humanos y de sus defensores. O sea que el problema no es un vacío legal, ni mucho menos. El problema es que, efectivamente, pues este desarrollo legal e institucional pues sirve para bien poco. Sirve para bien poco por una serie de razones. El informe resume entre, en primer lugar, escasa presencia de las autoridades del Estado en muchas zonas rurales que estaban controladas antiguamente por los grupos armados revolucionarios, por la FARC, y que al terminar la guerra, pues estas comunidades se han quedado sin protección y al libre albedrío de ataques de nuevos grupos armados. El Estado colombiano realmente no hace una labor de prevención de la violencia, sino que tiene una actitud reactiva, en el mejor de los casos. Cuando se produce un caso, un ataque, entonces actúa de manera reactiva, pero no tiene una política eficiente y que ejecute eficientemente para abordar las causas estructurales de la esta violencia. Bueno, hablábamos antes de la situación en Honduras y, bueno, pues Colombia, siguiendo en esa cifra lamentable, Colombia es el país de América Latina, se recoge también en este informe, el país de América Latina donde más personas defensoras de derechos humanos son asesinadas y el segundo más peligroso del mundo. La cifra, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, 215 personas, líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia, atención, en lo que va de año, 215 personas en lo que va de año. O sea, supera a Honduras de lejos, siendo las cifras de Honduras ya llamativas, como veíamos antes. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 12 de marzo, en Colombia, 140 asesinados. O sea, que los datos son terroríficos. Bueno, entonces, la necesidad de esta campaña que Amnistía Internacional ha lanzado y que, como digo, tiene como objetivo la defensa y la protección de estas comunidades atacadas y de estas personas, pues la necesidad es evidente. En el informe se recogen algunos casos concretos de personas. Yo voy a hacer referencia a uno de ellos, a una mujer que se llama Yanni Silva. Yanni Silva, que es una mujer que nació en la selva amazónica, que es una campesina que se ha dedicado durante toda su vida a defender los recursos naturales de las zonas en las que vive esta comunidad. En 2008 fue una cofundadora de la asociación ADISPA, que significa Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica. Es bonito, suena bonito ya. Sí, casi que es emocionante el nombre. Es que a veces nos olvidamos que el Amazonas no es solo Brasil, que es lo que... La perla amazónica. Precioso. ADISPA. ADISPA defiende los derechos de más de 1.200 personas que habitan en una zona de reserva campesina que se llama Perla Amazónica, en una región de Colombia que se llama Putumayo, por dar datos concretos, que está situada en el sur de Colombia. La lucha concreta de Yanni es contra la contaminación ambiental generada por la petrolera Amerisur, así como por la implementación del acuerdo de paz entre los grupos armados y el gobierno colombiano, de manera que se logre el objetivo de que los grupos armados, como decíamos antes, la retirada de las FARC ha dado lugar a que aparezcan nuevos grupos armados que amedrentan e intentan controlar el territorio de estas personas. Bueno, esta asociación considera que la implementación efectiva del acuerdo de paz pues puede dar lugar o puede tener como efecto positivo también el cese de la actividad de estos grupos armados. Pues por esta actividad valiente, Hani está sufriendo amenazas de muerte. Ha llegado a ser apuntada con un arma directamente en su cabeza, amenazada de muerte, poniéndole una pistola en su cabeza. Ha sido desplazada de su territorio y se conocen, son notorios planes para asesinarla. De manera que, como decía antes, esta mujer, Yanni Silva, pues va a ser el objetivo de una de las actividades que Amnistía Internacional va a desarrollar el 10 de diciembre de este año con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos. Bueno, en el informe aparecen dos casos concretos más, pero que están relacionados con la misma situación. Personas que pertenecen a diferentes comunidades indígenas que defienden su territorio, que están siendo atacados por grupos armados y que el gobierno colombiano, pues básicamente no hace gran cosa o por lo menos no tiene efectividad las medidas que presumiblemente tomen, tienen una efectividad, digamos que limitada, por así decirlo, sobre este problema. Bueno, sí, cuando hablamos de colombianos, colombianas que han venido aquí, era gente que, bueno, su vida corría peligro, vamos, que era así, sin más, y normalmente muy ligado a defensa de zonas, de su territorio. Acuerdo también María Esperanza Sánchez, que era una mujer luchadora por víctimas del conflicto, y decían que ella no era una víctima porque el marido se había muerto cuando escapaba entre de un fuego cruzado, se había caído del caballo, y no había ahí un fotógrafo para hacerle una foto y ver.

pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Me encanta ese estribillo de yo no soy de aquí, pero tú tampoco. ¿Quién me recordaba? ¿Eras tú o quién hoy? Pues o lo he leído en algún lado. Dice, ahora cuando se celebra el 12 de octubre, pues alguna cosa que dice alguien, una tontería, dice, pero si es que los que fuisteis allí, fuisteis vosotros. ¿De dónde fueron? Bueno, no nosotros, pero vamos, nosotros se quedaron allí porque todo. Pero, y el vídeo que está en YouTube con esta canción, desde unas carreras que hay por las montañas, no sé ahora mismo en qué país, y hay una mujer que la ha ganado corriendo con unas chancletas. Ponerlo en internet, en YouTube, porque es que vale la pena ver esta mujer corriendo por las montañas mientras suena la canción, ¿no? Somos una especie en movimiento. Bueno, pues tenemos que volver un poco al tema de refugiados. Hablamos de ello en junio, que era el Día de las Personas Refugiadas. Pero solo voy a recordar algunas cosas que dijimos, que no solo no están mejor, sino están muchísimo peor. Dijimos en junio, el número de refugiados crece y ya supone el 1% de la población mundial. El impacto del virus en los campos de refugiados es terrible. En los campamentos de Grecia, miles de personas mayores con enfermedades crónicas. Bueno, en las islas griegas alrededor de 34.000. Eso lo decíamos en junio. Campamentos superpoblados como Moria en Lesbos o Bati en Samos. De ellos, alrededor de 5.200 son menores que están, no están con el resto de la familia y que además hay que recordar que, por tanto, no van a tener acceso a educación. El acceso al agua, baño, ducha es extremadamente limitado y además con la amenaza del coronavirus. Y estaba luego el problema dentro de España, en Melilla, porque eso es España, el CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que estaba superpoblado y ha habido muchos casos de contagios y no se ha trasladado a la península. De hecho, ha habido un hashtag y una campaña de amnistía, traslado urgente ya. Solo se ha trasladado a una parte, están hacinados. Bueno, pues yo diría que la situación actual no solo no ha mejorado, sino que hubo un incendio en el campo de Moria, terrible, con lo cual se destrozó el campo. Y entonces se ha construido otro campo, yo le llamo campo de concentración, le llamé en mi último, es que no tiene otro nombre. Hay gente, han salido reportajes, afortunadamente, en algunas televisiones, y hay gente que prefería quedarse en la calle, al lado de la carretera, que entrar en ese campo. Bueno, pues ahora el otro día empezó a llover y hay grabaciones de reporteros, grabaciones del agua con todo inundado, porque no tiene condiciones. O sea, te sales del incendio, te construyen un campo, más o menos te obligan a ir ahí, y ahora el otro día estaban recogiendo el agua con cubos, porque no tenía condiciones. Líbano, este verano, Líbano era un sitio que acogía una cantidad de refugiados que es como el 25% de su población, porque hay un campamento allí terrible, muchos palestinos. Bueno, este verano, si recordaréis, hubo una explosión en el puerto, además de algo que se venía avisando muchas veces, que ahí estaba almacenado un material peligroso, que podía haber muchos problemas, hasta que hubo esta explosión, que fue un hecho terrible. Pues ahora hay muchas personas de Líbano, que es un sitio que acogía refugiados, montándose en barcas para atravesar también. Bueno, os dejo también que completéis un poco algunas de estas, bueno, recordatorios, ¿vale? Por ejemplo, que algo del gobierno de Malta, ¿no? Que creo que lo ibas a decir tú, Gloria. Sí, Malta también. También hay un informe de Amnistía Internacional sobre Malta, porque está recurriendo a medidas peligrosas e ilegales para hacer frente a la llegada por mar de personas refugiadas y migrantes, lo que expone a muchísimas personas a un sufrimiento terrible y pone en peligro su vida. Hay que insistir en que ha habido un cambio de enfoque del gobierno maltés hacia las llegadas en el Mediterráneo central en este año 2020, porque se ha traducido en medidas ilegales y además sin precedentes, con el fin de evitar auxiliar a las personas refugiadas e inmigrantes. En esta escalada de tácticas se ha incluido acordar devoluciones sumarias, ilegales, a Libia. Nos mandan a Libia, que aquello debe ser un infierno. Bueno, Libia es un estado fallido, ya se ha dicho, no hay estado. Muchas veces a la gente que devuelven allí están ingresados en condiciones prácticamente de esclavitud y, bueno, lo tenemos ahí como el cancerbero para evitar que la gente salga de allí, no sí. Hay otro nombre. Y tengo entendido que a veces los montan en autobuses y los internan en el desierto y ahí que sea lo que sea. En fin, además Malta lo que está haciendo es desviar o devoluciones a Libia, quiero decir, repito, o desviar embarcaciones hacia Italia, en lugar para evitar rescatar personas en dificultades. Además está deteniendo ilegalmente a cientos de personas en transbordadores mal preparados. Y de paso ya está intentando firmar un nuevo acuerdo con Libia. Con lo cual... Tengo aquí también algunas breves noticias. No sé si tú quieres leer alguna o las comento yo. ¿Qué te parece? Coméntalas tú. Pues sí. Mira, yo a veces saco de cosas que la gente pone en Twitter porque nos da un poquito como pequeños aldabonazos de cosas que pasan. Por ejemplo, uno que es una red de intérpretes voluntarias. Uno de los problemas que hay muchas veces es que la gente no tiene un intérprete. Tiene un intérprete y entonces... Pues este hombre dice, cada día recibo un mínimo de 80 llamadas en tres móviles distintos y no puedo decirle a alguien que no lo puedo atender, pero de alguna forma esto debería ser una función de las autoridades y es una forma, bueno, que no se puede... Ana Suriña compartió estas fotografías de la auténtica inundación del nuevo campo. Luego me parece muy interesante lo que dice Javier Bauluz, que es un fotoperiodista bastante conocido, tiene varios premios, y leo textualmente lo que escribió el otro día. Estoy en el puerto de Arguinequín, Canarias, intentando documentar la llegada y trato de personas rescatadas en el mar. Lamentablemente no puedo fotografiar personas, solo bultos deshumanizados que caminan a lo lejos, porque el gobierno no quiere que veamos lo que pasa. Y se ve una foto con unas sombras al fondo, los policías en medio y los periodistas como a 3 metros aquí sin poderse acercar. Y Save the Children, que está ahora también es Lesbos, y además está allí una chica que, si no estoy mal equivocada, porque estuvo en la fundación de Córdoba Ciudad Refugio, se llama Susana Hidalgo y ha escrito, y escribe, la frustración en Lesbos tiene forma de campo de refugiados. El nuevo campo, aún por bautizar, se construyó a los días siguientes del incendio y vuelve, en contra de todas las recomendaciones, a construirse con las mismas deficiencias. Un mes después del incendio, unas 7.500 personas están en este campo sin agua corriente. Esto lo he copiado yo de hace 2 días. ¿Eh? Sí. Sin agua corriente, comiendo una vez al día y totalmente expuestas a las inclemencias del tiempo. Uno de los límites del campo es el mar. El viento sopla, todas las tiendas que no pueden proteger, y muchas de ellas provienen de crisis prolongadas, de países con crisis prolongadas, como Afganistán. También una que le entrevistaron en Intermedio y aquí, esto te sale a veces un anuncio en YouTube de Save the Children. Es muy curioso porque Siria hubo un momento que se consideró que, como era un país en guerra, había cierta preferencia para estatutos de refugiados, pero no hay nada para la gente que viene de Afganistán. Imaginaros lo que es Afganistán o Yemen. Afganistán, que la gente sale, vende todo lo que tiene y se va. Y resulta que tiene que empezar un proceso para que tengan mínimamente en consideración su caso. Uh-huh. Así que esta vez, en vez de dejar La vida no vale nada de Silvio Rodríguez para el final, lo pongo en el bloque de buenas y malas noticias, porque yo creo que siempre es perfecta para nosotros. Es decir, muchas noticias buenas, no todas son buenas, pues son posibles pues porque mucha gente, como nosotros en todo el mundo, está ahí, luchando, peleando y sin olvidar los casos. Así que escuchamos La vida no vale nada y luego leemos otras noticias. Thank you. para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. Exactamente, sí. Bueno, pues vamos con un bloque 4, buenas y malas noticias. Algunas no sabemos si son buenas o son malas, porque hay una que es un tirón de orejas que ha dado el tribunal a España. Pero bueno, voy a empezar porque el día 10 de octubre es el día contra la pena de muerte. Fue el día contra la pena de muerte. Entonces, bueno, pues muchas veces, claro, nosotros la amnistía es un trabajo ahí muy dormiguita, ¿no? Que no ves los resultados, pero por eso mismo los pequeños triunfos pues nos dan mucha alegría. No voy a dar todas las cifras y datos porque tenemos que hablar también de otras cosas, pero sí es verdad que la pena de muerte sigue en retroceso, salvo en algunos países que siguen ejecutando a centenares de personas. El año 2019, por siempre se ven los datos del año anterior, se vio cómo el impulso hacia la abolición de este castigo cruel, inhumano y degradante sigue su curso, a pesar de que algunos países van en contra de esta tendencia. En comparación con 2018, las ejecuciones confirmadas disminuyeron un 5%, hasta descender a la cifra de 657 ejecuciones repartidas en 20 países. Es la más baja al menos una década, porque la campaña un poco contra la pena de muerte empezó Amnistía en 1977. Aunque Amnistía se fundó en el 61, que ahora se han hecho también un aniversario, coincidía, pero es verdad que el trabajo tan específico sobre pena de muerte fue un poco posterior y ahora es algo importante. Y en 1977 la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2019, 106 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 en la ley o en la práctica. Por ejemplo, hay varios estados de Estados Unidos que ahora mismo pues tienen una suspensión temporal. Bueno, nos gustaría que no estuviera en ningún lado, pero nosotros nos conformamos con poco. Aunque todavía sigue el corredor de la muerte, Pablo Ibar, que ahora mismo se ha hecho un documental de su vida que se ha presentado en el Festival de San Sebastián. Así que, bueno, le dejo a Luis que nos hable un poquito de otra noticia. Buena, mala, regular. Regular. Bueno, regular, digamos. Bueno, la noticia que yo voy a comentar está relacionada con el periodista saudí Jamal Khashoggi, del que se han cumplido a principios de este mes, se han cumplido 2 años de su asesinato en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, perpetrado por individuos que habían llegado desde Arabia Saudí, lo digo así, en ese tono, digamos, neutro, y después de asesinado, descuartizado y parece que disuelto en ácido, en fin, por lo que informes que se han ido reuniendo y publicando, un auténtico escándalo. Bueno, pues este hombre, Jamal Khashoggi, había fundado, él trabajaba en Estados Unidos, en el Washington Post, y había creado una asociación que se llama Democracia para el Mundo Árabe Ya, sería la traducción al español. Sí, sí. Y entonces esta asociación pues tenía como objetivo pues la denuncia de la situación en los países árabes, de represión de derechos humanos y de falta de democracia. Y ha publicado esta asociación en octubre de este año, a principios de octubre, ha publicado un informe, un artículo sobre Egipto, sobre la situación en Egipto. El informe está centrado en la situación de derechos humanos que vive Egipto desde el golpe militar de 2013, en el que se llevó a la presidencia del país a Abdel Fattah al-Sisi. En este informe que ha publicado esta asociación se describe pues la situación de represión desproporcionada y gravísima de las protestas en la calle, la detención y tortura de disidentes políticos y activistas de derechos humanos, la supresión prácticamente total de la libertad de expresión y, en general, la restricción de actividades en la sociedad civil. Y además, en el transcurso de unas operaciones militares en las que está implicado el ejército egipcio, en el Sinaí, contra grupos armados que actúan en esta península del Sinaí, pues el ejército egipcio está implicado, según este informe, en asesinatos extrajudiciales, torturas y desaparición de personas. Curioso, bueno, en este informe el segundo punto que toca es cómo el régimen egipcio tiene el apoyo militar total de Estados Unidos. Estados Unidos, que son conscientes y no ignoran, porque hay informes de los servicios exteriores de Estados Unidos en el que reconocen todo este tipo de abusos. O sea, que son perfectamente conscientes, pero Estados Unidos considera al Sisi y al régimen egipcio, lo considera un aliado estratégico. De hecho, hay en este artículo se hace referencia a una intervención curiosa, digamos, de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la que se refiere a al-Sisi como mi dictador favorito. My favorite dictator. Bueno, simplemente sí. El artículo va de esta contradicción entre un régimen que, como el egipcio, que machaca derechos humanos sistemáticamente, y el apoyo que no debería ser tal. Claro, en una frase que yo copié aquí decía eso, que está usando las armas americanas que se compran con los impuestos para matar a gente. Uh-huh. Y bueno, en fin, tampoco es que sea ninguna novedad, pero hay que denunciarlo. Sí, y sí. Me pareció interesante esta organización. Tú tenías interés en comentar, como ya no tenemos mucho tiempo, algo, ¿no? Sí, como sí. Buena noticia. Vamos sí. Alternando un poco la buena, la mala. Sí. Esta la he elegido yo porque a mí me gusta dar alguna noticia cuando se puede, claro está. Claro. Y aquí hoy tenemos una buenísima, una noticia fantástica, que una defensora iraní de derechos humanos, que se llama Narjeth vale. Mohammadi. Nos queda un minuto. Sí, ha sido liberada. Pasó 5 terribles años en la cárcel solo por su activismo y que miles de personas han activado. Queremos daros gracias de corazón porque también la movilización tarde o temprano, quiero decir que a veces nos parece que firmar por interés sirve de poco, pero el activismo, cuando se suma una firma y otras centenas, miles, acaban funcionando. Gracias, Gloria. Y nos queda la regular. O sea, iba mala, buena y la regular. La regular, que para mí es buena. Es buena, no sé, es buena, claro. En otra instancia igual no la consideran tan buena. Sí. Se refiere a una mujer, Laguna Guzmán, que española, que en febrero de 2014 fue golpeada con una porra y tuvo que ser trasladada a un hospital con herida en la cabeza, la boca y la mano, a raíz de las cuales el Instituto de Medicina Legal de Valladolid determinó que tenía una incapacidad permanente. Lo que para mí es buena noticia es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado este martes pasado sobre la denuncia presentada por Laguna contra España por un presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía al dispersar la manifestación que tuvo lugar aquel día. El tribunal con sede en Estrasburgo ha decidido condenar a España por el uso desproporcionado de la fuerza policial en aquella protesta contra los recortes. Evidentemente es una buena noticia que se dé la razón. Lo que no me gusta es que España tenga que, vamos, esté utilizando de esta manera una fuerza desproporcionada. Os recordamos, gracias Gloria por recordarlo, que sobre muchos de estos temas, especialmente los defensores de Colombia, podéis encontrar firmas en la página web de Amnistía Internacional. Incluiré algunos enlaces cuando se cuelgue este programa en la web de Paradigma Radio, y siempre será venido cualquier apoyo, que las cosas al final, bueno, pues unas veces sale mejor o peor, pero cuanta más gente esté concienciada, menos toleraremos ciertas cosas. Y por hoy ya terminamos. Muchas gracias a Paradigma Radio y ya nos vemos el próximo mes. Gracias a nuestros magníficos técnicos. Y gracias a los ciberactivistas. Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.